me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato... Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza. Es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bien, continuamos en el Enredando las Mañanas y estamos en línea con Abner Vega Cabrera desde Chile para comentar un poco lo que está pasando en Latinoamérica. Buenos días, Abner, ¿me escuchás? Mariano te saluda. Hola, compa, sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, sabemos que estás un poco ocupado ahí con poco tiempo, así que bueno, te damos aire para lo que nos quieras comentar este lunes. Sí, mira, yo pienso que es muy importante tener en cuenta que el secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, Blinken, se dio una vueltecita por el patio trasero durante la semana. Entonces, visitó Colombia, visitó Chile y posteriormente asistió en Perú a la reunión de la OEA. Sin ninguna duda alineando a los gobiernos en función de los intereses de Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que hasta hace no muchos años el cártel de Lima, este conglomerado de gobiernos latinoamericanos, estaban absolutamente alineados con Trump. Estaba Trump, estaba Bolsonaro, Piñera, estaba el expresidente genocida de Colombia, en fin, alineado en torno a las políticas internacionales de USA, pero hoy día eso es un poco relativo, hoy día eso se les complica, entonces parece que han viajado a ordenar un poco su patio trasero y tratando de hacer más inversiones en Latinoamérica, lograr acuerdos comerciales o profundizarlos, y también acuerdos militares. Porque esencialmente lo que se está buscando es el alineamiento de países de Latinoamérica en torno a la guerra de Ucrania en contra de Rusia. Y por otro lado también un alineamiento en el sentido de hacer una intervención, se está hablando de invasión nuevamente al hermano país de Haití. Entonces, Blinken pasa por Colombia y en Colombia recibe un golpe, ya que Petro le dice que una de las cosas que debe hacer Estados Unidos rápidamente es terminar con el bloqueo a Cuba. Luego pasa por Chile y en Chile se profundizan acuerdos en términos comerciales. Y de manera muy entreguista el gobierno actual, y además Chile está haciendo muchas gestiones para que Biden visite Chile en el marco de los 200 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Chile con José Miguel Carrera en el tiempo de la independencia. Entonces, desde acá se dirige a Perú y bueno, mantienen la línea injerencista de la OEA como este Ministerio de Repúblicas que señaló el Che Guevara en alguna oportunidad, y muchos presidentes le siguen el amén, le siguen la corriente, le siguen la línea. Sin embargo, hay algunas diferencias hoy día que se están presentando en Latinoamérica que son favorables a las posturas antiimperialistas y que no hay que dejar de seguirles la pista. En Haití hay una situación muy compleja que se presta para pedir esto de la invasión, de la presencia de fuerzas extranjeras, pero sabemos que el problema en Haití lo comenzó Estados Unidos con el apoyo inicialmente a la a la intervención en contra de Jean-Bertrand Aristide, posteriormente la presencia por más de 10 años de los cascos azules, lo que ha agudizado todos los problemas sociales, políticos y económicos de ese país, donde hoy día lleva más de un mes de tremendas movilizaciones y protestas pidiendo que se restablezca la normalidad del funcionamiento y del trabajo de una república independiente. Quisiera terminar con lo siguiente. Tanto en Argentina como en Chile hay problemáticas muy grandes con el mundo estudiantil, protestas del mundo estudiantil por demanda históricamente postergada por los estados, pero también en el tema mapuche, en donde, por ejemplo, está la intervención reciente en Argentina, en el sur de Argentina, en contra de algunas comunidades mapuche, y la permanencia del Estado chileno en el ataque en contra de las comunidades mapuche en el lado acá de la cordillera, incursionando en las comunidades con un control territorial hecho por militares, en fin. Y ahora nos encontramos acá en uno de los actos que se están realizando de apoyo al pueblo mapuche, y estamos un poco pendientes porque a una cuadra más o menos hay algo de represión de parte de la fuerza pública en contra de estas manifestaciones. Pero bueno, acá estamos al pie siempre de la organización, de la lucha, compartiendo con todos los hermanos y hermanas de Argentina y de Latinoamérica estos comentarios acerca de el devenir de la patria grande. Abner, te agradecemos mucho, te dejamos tranquilo nomás. Seguiremos atentos a ver cómo sigue eso, ¿sí? Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes también. Que estén muy bien.